Esteban Echeverría se ve entrar a la atmósfera terrestre a gran velocidad un punto luminoso. Puede ser un meteorito, un trozo de metal o bien restos de un satélite. En definitiva, un ovni. ¿De dónde proviene? No lo sé. Tal vez de otro mundo, de otra civilización. Para saberlo, tendré que investigar cómo lo hicieron nuestros antepasados cuando vieron en el cielo carrozas de fuego. Estamos en FM Model 102.9 del dial. Fernando de Tori Cervetti de Montegrande. A través de los tiempos, los investigadores del tema ovni fueron dándoles diferentes nombres. En la época de los egipcios, atribuyeron a estas manifestaciones a los dioses. En los tiempos de Jesús, eran los ángeles que llegaban en ruedas volantes. Hacia el 1400 de nuestra era, lo titulaban carrozas de fuego. En la actualidad son los ovnis o platos voladores. Por esta razón, estamos hoy aquí en la radio para hablar de ellos. ¿De dónde provienen y quiénes son? Para este cometido nos reunimos todos los miércoles de 19 a 20 horas en esta emisora las siguientes personas. Técnico operador David Pérez Miño. Locución publicitaria Gabriel Velázquez. En los teléfonos Eduardo. Producción Jorge Muñoz. Dirección general Delia Noemí Peralta. Puesta en el aire FM Model. Conduciendo este programa, quien te habla, Jorge Muñoz, que espero sea de tu agrado, llamado Carrozas de Fuego. En el mismo tratamos astronomía, ovnilogía, astronáutica, como también civilizaciones antiguas, atlantes, mayas, egipcios, aztecas, entre otros. Nuestra vía de comunicación, 4296-7214, correo electrónico, radio.model@hotmail.com, blog de carrozas, www.carrozasdefuegoenelcosmos.blogspot.com. La dirección de la radio, www.radiomodelfm.com. Nos acompañan, como siempre lo hacen, los siguientes anunciantes. Paso a paso, la zapatillería. Emma, indumentaria de calidad. Juventus, el gimnasio de Montegrande. Mainetti, inmobiliaria. Héctor, el mago de las tijeras. Danona, fábrica de pasta. Singería, todo en chapa. Auto Radio Libra. Lumicín, estructura metálicas. Marcelo Reyes, concesionaria Citroën. Nueva papelera, todo en papel. Aquarium, computación. Almacén Agustín y Catalina. Remis Aide, atendemos de 6 a 23 horas. Y Highway, academia de conductores. Bienvenido también. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, estimado amigo. Buenas tardes, Susana. Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Eduardo. Igualmente, Jorge, Susana. Y buenas tardes, David Switcher, amigo. ¿Cómo andan? ¿Como siempre bien? Muy bien. Acá muy fresquitos, muy cómodos estamos en la radio. Bueno, realmente... Acá adentro es una maravilla. Acá adentro. No quiero salir más. Hoy me quedo a vivir acá. Bueno, le tengo que dar la bienvenida a un nuevo auspiciante, que en este caso se trata, como vos bien lo dijiste, es Eduardo, Highway. Highway, cursos completos de conducción de automotores, doble comando. Clases prácticas de media hora. Probemos manuales de educación vial gratis, son mis amigos. Educación vial, ¿te suena? Es lo que hace falta, sí, por supuesto. Esta gente sí que sabe de qué se trata. Idoneidad, seguridad y prestigio avalan nuestra empresa. Estamos en Hipólito Yrigoyen 8879 con teléfono 4392-0331 de Lomas de Zamora. Y en Monte Grande, Rota 132 con teléfono 4281-9675. Horario de 8 a 20 horas. Highway, atención, Highway, una autopista hacia la buena conducción. Le damos la bienvenida a nuestros nuevos amigos de Highway, que después lo vamos a decir la publicidad como se debe con el locutor. El locutor que bien las dice, una barbaridad el locutor que tenemos acá. Por supuesto. Muy buena voz. Bueno. Qué horario amplio, ¿no? Que tiene. Muy buen horario. Bien. Me hace falta bastante escuelita hoy día en la calle, ¿no, Jorge? ¿Vos que sabes el tema? Sí, hace falta escuela. El país tendría que haber sido una escuela de educación vial para revertir este proceso nefasto, siempre lo digo, de la mala conducción que existe acá. Una barbaridad lo que está sucediendo. Bueno, paso a comentarles el chivito de nuestro sponsor oficial, de acuarium. Y voy a decir esta, hoy no te pregunto nada, Eduardo. Bueno. A mi piacere va a ser esta. Intel E8200 Core Duo 2, 2,66. Mod ECS Elite Group 945 GST, guión medio M 3.0. Memoria DDR2, 1 GB, 800 MHz. HD 160 GB, SATA 2. CD DVD más guión medio RW 20 por SATA. Gabinete ATX Kid 450 Cars Reader. Precio, Eduardo, 1.600 pesos. Si hablamos de una computadora de este tipo, siempre lo digo, los precios son casi irrisorios. Sí. Casi irrisorios. Precio efectivo, 1.600 pesos. Lo pueden sacar con Visa, 12 cuotas de 160 pesos. Una barbaridad, un regalo. ¿Querés algo más, Eduardo? Y tenés impresoras, tenés teclado, además de que cuando se te rompe te la arreglan y quedan fabulosas. Es un amplio sistema. A mí siempre me sacan la papa del fuego. Con totalmente. La compu, viste que como tengo los dedos gorditos, muchas veces me equivoco y meto los dedos donde no se debe y la hago saltar. Bueno, ellos me la recomponen. Sí, no, aparte son muy conscientes de lo que hacen. No, buena gente. Muy buena gente. Buena gente. Susana, saludos. Sí, y además avisaste a nuestros amigos que por un tiempito no tenemos internet. Ah, ¿cierto? Sí. Aquellos que me quieren mandar alguna cartita mediante internet y hasta dentro de 2 meses no tenemos internet. Sí, iremos de vez en cuando al ciber. Tanto en tanto voy a ir al ciber para ver lo que tengo en el correo. Claro, No contesto es porque no tengo el internet en este momento. Los saludos entonces. Sí, adelante. Yes, good. Bueno, a nuestra querida madrina Cielo, Anselmo, Mari y Martín, a Alfred e Ismael, a Natalia de Temperley, Pablo, Eddie y Verónica de Aquarium, Elvira, Susana de Lanús, a Johnny y Noemí, a Horacio, Luisa, Ale y Mariano, a Miguel Fernández y familia, Rosana de Informes, Javier y Roberto de la Pinturería, a la doctora Florencia Castillo y un beso muy grande a mi hija Cecilia, que hoy nos hizo unos cuantos trabajos, nos bajó de internet y... Y tenemos programas grabados en la página de Carrosas. Justamente. Hay dos programitas y bueno, si Dios quiere después va a seguir sumando programas, gracias a ella que nos hace todo. Muy bien. Un beso para... Y para eso es ingeniera. Claro, sí. Un besito para Ceci y para Sebastián entonces. Eduardo. Bueno, a mí me queda poco, o sea, agradecerle a todos los que nos oyen, y bueno, saludo para todos los televidentes. Y pero siempre decís alguno que otro. Sí, pero tengo muy poco, o sea, me queda repetir a Cielo, a Nancy, no saludaste a Gustavo, que yo te dejé a vos. A Gustavo Grillo, sí, a Mario, a Cristina y familia, bueno, a Cecilia y Sebastián, que también los saludamos siempre, sí. A Dani y Maxi, bueno. Hoy me traje poca hojita. Hay que decirle a todos aquellos que faltan. Hay que decirle a Gustavito que el viernes tenemos una cita. Después se lo va a comentar Eduardo porque, bueno, vamos a arreglar. ¿Sí? El viernes que viene. ¿Te parece, Eduardo? Me parece perfecto. ¿Sí? Bueno. Resulta... ¿Cómo andamos del tiempo? Uy, qué barbaridad, qué bueno. Resulta que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, sin ir más lejos... ¿Sabés que se guerreaba con armas químicas? Y nosotros nos enteramos recién ahora porque los investigadores, ¿viste? Escudriñan acá, escudriñan de allá y llegaron a la conclusión que ciertos ejércitos guerreaban con química. Mira vos, qué interesante. Sí, y lo tengo acá en este escrito que viene de Brasil. Mirá lo que tuve que hacer, las correcciones que tuve que hacer porque resulta que como escriben en portugués, sí. A ver, por acá abajo hay... Pero menos mal que te diste tuve que tiempito de hacer las correcciones. Lo tuve que corregir porque si no me pasaba como me pasaba antes, que me trababa y decía... Sí, que lamentablemente uno parecía que lo estaba diciendo mal, pero es mal informado. Mal redactado y no coincidía el escrito, bueno, un desastre. Pero ahora sí, me tomo mi tiempo, despacito, leo, corrijo, tacho... Y así es como tiene que ser, ¿no es cierto? Y yo creo. Sí. Y antes rompía papeles porque me daba bronca acá, ¿viste? Ay, pero qué escrita porquería, porque no lo leía. Bueno, dice así. La investigación revela uso de armas químicas contra romanos. Los persas usaron alrededor del año 256, dice el investigador de la Universidad de Leicester. Este es un escrito que se extrae de la BBC de Londres. Un investigador de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, dice haber identificado lo que parece ser la más antigua evidencia arqueológica del uso de armas químicas. Según el investigador John Simon James acerca de 20 soldados romanos encontrados en una casa de campo en la antigua ciudad de Dura Europos, localidad en el actual territorio de Siria. Fueron muertos no debido a heridas de espada o lanza, pero sí por asfixia. ¿De qué modo murieron asfixiados? Es el tema. Los cuerpos de los soldados romanos fueron encontrados en excavaciones realizadas en la década de 1930. Ellos estaban en una galería estrecha con menos de 2 metros de altura y de anchura, cerca de 11 metros de largo, y aún portaban sus armas. Al realizar nuevas investigaciones en el local, James buscó descubrir la manera exacta cómo esos soldados habían muerto y sus cuerpos habían sido dispuestos de la manera en que fueron encontrados. ¿De qué forma? James dice que investigaciones en la galería en los cuerpos y en los cuerpos fueron encontrados revelaron que los persas en combate con los romanos habían usado betún y cristales de azufre. Betún, eso, pomada para los zapatos. Pomada, sí, sí. Pero mira cómo se la rebuscaban. Y azufre, que eso, bueno, ya... ¿Ya estamos mezclando algo? Ya estamos... El azufre es un tóxico de aquellos. Para incendiar el túnel, claro, hacían humo y de ese modo los mataban a los pobres. Claro, morían asfixiados respirando ese tóxico. De acuerdo con el científico, cuando incendiados estos materiales forman densas nubes de gases sofocantes, lo que habría provocado la muerte de los soldados. James presentó sus descubrimientos en un encuentro del Archaeological Institute de América. Situada en los márgenes del río Éufrates, Dura Europos fue conquistada por los romanos, que instalaron allí una gran guarnición militar. Alrededor del año 256, la ciudad sufrió un cerco feroz del ejército del poderoso imperio sasánida, dinastía que gobernaba la Persia en ese entonces. De acuerdo con investigadores, los sasánidas usaron todas las técnicas disponibles para conquistar la ciudad. Los científicos dicen que fue usada inclusive la construcción de minas, para abrir brechas en las murallas, y que los romanos se defendieron con contraminas. Minas, de esas que se usan en la actualidad. Sí, sí. Que esas que explotan, supongo que deben ser... De alguna manera, de algún sistema diferente, pero de alguna manera... En esa época tan remota, 256 después de Cristo, ya la estaban usando. Un análisis cuidadoso de la disposición de los cuerpos muestra que ellos fueron amontonados en la entrada de la contramina por los persas, que usaron sus víctimas para crear una pared de cuerpos y escudos, dice James. Los persas dejaron el contraataque romano acorralado mientras incendiaban la mina, haciendo que se desmoronase, lo que permitió que continuaran intentando derrumbar las murallas, afirmó. Según James, eso explica por qué los cuerpos estaban en el local en que fueron encontrados, la disposición de los cuerpos, por qué lo habían puesto de ese modo, hacía una barrera humana. ¡Qué salvajismo! De acuerdo con el investigador, para conseguir matar 20 hombres en un espacio como aquel, los persas necesitarían de poderes de combate superhumanos o algo más insidioso. Los persas oyeron a los romanos construyendo el túnel, dice James, y prepararon una terrible sorpresa para ellos. Creo que los sasánidas colocaron braseros y faroles en la galería, y cuando los romanos entraron, mira qué pícaros, los sasánidas colocaron los productos químicos y lanzaron las nubes de gases para dentro del túnel de los romanos, afirmó el investigador. Primero le dieron el pase libre, claro, con luces, con... Le manda, y es después, un arma química. Y después le metieron todas estas porquerías y los asfixiaron, tapándole la entrada. Los romanos quedaron inconscientes y segundos después estaban muertos, confirmó James. El uso de ese tipo de generadores de humo dentro del túnel también es mencionado en algunos textos clásicos. Queda claro con las evidencias arqueológicas en Dura Europos que los persas sasánidas tenían tanto conocimiento de las técnicas de guerra más que los romanos, más que los romanos, punto. Ellos ciertamente conocían esa técnica, dice el investigador. Irónicamente, las minas persas no fueron suficientes para derrumbar las murallas, pero los sasanidas acabaron entrando en la ciudad, de todos modos. Los habitantes fueron masacrados o deportados para Persia y la ciudad fue abandonada. En síntesis, quiere decir esto que a través de los tiempos el ser humano siempre se la rebuscó como para sacar de estos productos que se encuentran en la naturaleza, el azufre principalmente, para crear estos elementos para combatir a los enemigos. Como hoy día, siempre. Y siempre se sigue usando. Las armas químicas, vos lo sabés que estuviste en guerra, ¿las han usado en Malvinas? No se llegaron. De hecho, el Sheffield cuando se hundió era una bola de fuego justamente por eso. ¿Ah, con sí? Lo químico y lo nuclear que traía. No me digas que nuclear también. Ve en las revistas, ¿quieres? No, yo no leí nada de eso. Pero de hecho te demuestra que el ser humano siempre, una muy poquita parte, busca de la naturaleza para hacer el bien o para hacer medicaciones o para curar o para cosas buenas. Uh-huh. Y la mayoría de la otra parte que sobran, siempre hacemos cagada, perdonando la expresión. Pero, perdón la princesita. Pero bueno, se me escapó. Pero bueno, es la realidad. Nunca para hacer el bien o para ayudar al prójimo. Siempre para hacer maldades, vos fijate el azufre o el betún o de mimo de los cactus. Lo traes todo. Yo me refiero, con esa tan pobre tecnología o nula tecnología que tendrían en esa época. ¿Qué tecnología van a tener? ¿Por qué pobre? Porque en esa época la tecnología era paupérrima. Pero la sabiduría te demuestra que eran muy grandes. Bueno, conocían sobre estos elementos que los usaban para ese tipo de cuestiones, pero no había una tecnología como ahora que se puede hacer cualquier cosa con cualquier tipo de elemento. Allá, en esa época, no tenían. Conocían la rueda hasta ahí nomás y alguno que otro elemento, y punto. Conocían el hierro, el bronce, pero hasta ahí no más. Ni herramientas tenían para fabricarlo. Se la desenvolvieron bastante bien como para hacer la maldad que hicieron. O sea, la guerra siempre existió. Claro. Entonces, en base a eso, las posibilidades de inventar cosas siempre estuvieron. Claro. Ya sea químico, metálico, es así. La lucha del ser humano de hace años, siglos. Siempre se la rebuscó para sacar lo bueno y lo malo. Creo que a veces saca más los malos, ¿no? Y sí. ¿Qué te parece si vos vas a decir algo? No, te iba a dar los teléfonos, los que si quieran comunicar. Bueno. Al 15 59 75 48 10 o el teléfono de la radio 42 96 72 14. Lindos teléfonos, ¿eh? Lindos. ¿Te parece, estimado Switcher, que vamos a la primer tanda publicitaria y ya volvemos, pero raudamente, raudamente? Vamos. Presenta este programa. Adelante, Eduardo. Bueno, lo que quería comentar, con tu permiso. Sí, adelante. Era que, bueno, tengo en venta el telescopio, Jorge. Ajá. Con otros proyectos, pero bueno, voy a poner en venta el telescopio que hiciste vos y terminamos entre los dos, pero con víspera de hacer otros nuevos, otras más cosas. Más adelante, entonces, a todo aquel que le interese, voy a dar el número teléfono de mi casa, que se comuniquen al 42-81-7189. O a su defecto, que se comuniquen con vos. Sí, ¿eh? Ellos tienen. Aclaremos que es un telescopio newtoniano de 10 centímetros de diámetro y 90 centímetros de largo. Con trípode, está pintadito, está bien arregladito, muy buen telescopio, bien presentadito. Aclaremos. Sí, por eso quería tu ayuda, que vos tenés más entendimiento que yo del tema. Más o menos. Y bueno, no, de hecho fue el que es un regalo que me ha construido Jorge. Pero bueno, con la víspera va a venir algo más grande, creo. Sí. Hay otros proyectos, así que está. Aquel que le interese. Bueno. Ocasión. Gracias. Bueno. Me olvidé de saludar a los amigos que andan ahí desparramados por el mundo. A Javier de Rosario. Bueno, que está acá nomás, ¿no? En Rosario. Javier. Hace rato que no hablo con él, dado que, bueno, estuve un poco alejado de la red. Programa Otros Mundos conduce Javier Belmar, Paco Buitrago y Juan Navarro. También hace rato que no hablo, no chateo. Además porque tampoco tenés internet. Bueno, aparte no te olvides que ese detalle. No tengo internet, pero antes de tenerlo, claro, antes de sacarlo tampoco hablaba mucho. Digamos que estuve bastante alejado. Enigmas y Misterios, también conducido por el señor Fernández de México. Y a Daniel Valverde. Daniel Valverde y Jorge Marrón de Código OVNI. Les mando un gran abrazo. A España, a Santiago de Compostela, gente de allá, argentinos que nos están escuchando. Y bueno, me olvido de alguien. Ah, sí, a México lo nombré. Y Chile. En Chile también tenemos radio escuchas, afortunadamente. Bueno, quería decirlo esto porque muy pocas veces lo digo, por olvidos mayormente. No, si vos no te olvidas de nada. No, me olvido de nada, ¿no? Bueno. Yo le mando un saludito a Willy, que es un nuevo oyente. ¿A Willy? Sí, Willy. Bueno, ¿y la señora que era de la vuelta de casa? Ay, no lo tengo anotado. Bueno, ahora, después te lo digo. Después decirlo porque, claro, está escuchando y va a decir, ¿cómo? A mí no me nombraron. María, Juana, algo de eso era. María. Exacto, un beso para María, que es nueva, escucha también. Mari es de la calle Marienzo. Exacto. Bien, estimada Susana, vos tenías algo por ahí, algo lindo para comentarme, para leer, ¿no es cierto? Bueno, si querés te leo. Es tu gusto, decilo. Sí, lo que tengo es una afirmación diaria. ¿Una afirmación? Sí. Bueno. Y lo termino después con una oración tolteca. Si te gusta. Sí. Bueno. Adelante. A partir de hoy, dominaré con plena conciencia la energía emocional que hay dentro de mí. No acepto que me gobiernen los pensamientos de enfermedad, de fracaso, de indecisión o cualquier otro orden negativo. Rechazo las sugestiones dañinas, malas de los demás. Soy fuerte, enérgico, valeroso y capaz. Mi poder de voluntad aumenta cada día. Me enfrento a la tarea de hoy con fe en mí mismo y confianza en la suprema ley de evolución del espíritu. Hoy somos lo que ayer no éramos. Mañana seremos lo que hoy no somos. Esta meditación silenciosa sobre mi yo real me sostiene equilibrado, sereno y no hago caso de cuanto ocurre en mi mundo exterior, con empeño de hacer cambiar mi pensamiento, mi intención recta. Soy más importante que cualquier acontecimiento, dueño de las circunstancias, porque estoy convencido de que los hechos no nos afectan en la vida por lo que son en sí, sino por lo que pensamos acerca de ellos. No me acobardan los problemas cotidianos. Tengo inmensurable fuerza y poder. Nunca me desaliento. Reconozco que el secreto del triunfo no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Que la felicidad es un estado mental que no depende de los demás, sino de uno mismo. Que ser sereno consiste en ser sabio de las cosas del mundo y la naturaleza. Que la serenidad es la verdadera potencia, es el secreto de todas las cosas. Y solo en ellas está el éxito de la carrera de los hombres. En la batalla de mi vida lucharé por obtener mi paz, pelearé por conquistar mi amor. Si herí injustamente, haré que me perdonen. Si alguien que quiero se aleja, lo volveré a acercar a mí. Si he perdido la fe, la buscaré y la encontraré. Trabajaré para ir conociendo la verdad. Me ganaré día a día la esperanza. Y si quiero alegría, la pelearé sin tregua en la batalla. No dejaré que nada ni nadie pueda oscurecer mi luz. Pido a Dios que me sostenga en mis caídas amargas, que me ayude a comprender la verdad de mi vida, que me ayude a encontrar a los seres que amo, porque no espero que me den, sino ganármelo. Y si es necesario, aprenderé a pedir perdón. Y si es justo, sabré morir por aquello que quiero. Bien, perfecto, muy lindo, muy, me emociona realmente todos estos escritos, me dejan pensando y me concentro. Cuando vos vas leyendo, yo me voy concentrando, me voy haciendo como si fuera una película, ¿no te pasa lo mismo? Es así, es justamente para pensar y poder meditar, ¿no? Uh-huh. Te lo dedico a Luján, va para vos, Luján, ¿lo escuchaste? Bien, quería saludar porque me olvidé, también, perdón por mi olvido, qué rara vez me pasa. A Juancho de Estados Unidos, California. Está viviendo allá desde hace bastante tiempo. Y de tanto en tanto chateamos y escucha el programa con amigos también. Él es un muchacho que se fue hace unos cuantos años a Estados Unidos y le fue muy bien. Está viviendo en California, me contó del barrio donde vive y todo. Me pasó fotos. Está muy bien allá. Un saludo. Un saludo, Juancho. Y bueno, sé que te va bien. De más está decirlo, que te vaya bien, porque sé que te va bien. Bueno, prosigo. Acá tengo otro escrito. ¿Hay algún llamadito? Sí, un mensajito. Jorge, te estoy escuchando. Recién sintonicé la radio de Dani. ¿Dani Valverde? Dani. ¿Dani nomás? Dani. Bueno, a quien sea Dani, muchísimas gracias. Sí. Si es Valverde, espero tu llamado. Oiga, habíamos quedado en que me ibas a llamar, Dani. ¡Dani! Bueno, ¿dónde estaba? Este escrito dice, en principio, ¿qué es la vida? Una pregunta bastante difícil, ¿no? La pregunta del millón, dicen. La pregunta del millón, ¿qué es la vida? Bueno, acá lo aclara, es un escrito de 9 hojitas que tengo, donde así muy sucintamente este Víctor J.S., es el que firma este escrito, aclara y a su criterio, ¿qué es la vida para él? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se originó en la Tierra? ¿Existen otros planetas similares al nuestro capaces de albergarla? ¿Es un proceso común en el universo? Responder a estas preguntas no resulta nada fácil, especialmente si tenemos en cuenta que actualmente solo sabemos de la existencia de la vida en nuestro planeta y pretendemos generalizar este conocimiento de la misma a todo el universo. La astrobiología o bioastronomía es una rama multidisciplinar de la ciencia de reciente creación que tiene como objetivo el estudio de la vida en el universo. Su fin último es responder, perdón. Tenés una llamadita al aire. ¿Al aire? Un saludo al aire. Adelante, hola. Adelante, hola. Hola, buenas tardes. Les habla el Pai Eddie Baiano. ¿Cómo le va, Pai? ¿Qué dice usted? Quería mandarles un saludo. Muchas estoy gracias. Estoy escuchando acá en Morón, estoy escuchando el programa por internet. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Así que gracias, bueno, como saludo. Siempre, que me atrapa mucho la temática de los ovnis. Ah, muy bien, lo y felicito. Bueno, entonces quería mandarles un saludo, está muy lindo el programa. ¿Es la primera vez que escucha? No, ya estuve viéndolo porque voy al programa del Pai Daniel. Ahora lo ubico, nos saludamos la vez pasada. Sí, nos saludamos cuando salían ustedes de su programa y entraba el Pai Daniel al de él. Ajá. Usted ya sabe que está invitado al programa cuando guste. Sí, ya voy a andar por allá, no sé si la semana que viene o la otra. Ya que sabe... Pero siempre agradecido por la invitación y bueno, ya voy a estar por allá y saben que me gusta mucho el tema y bueno, quería mandarles de vuelta, reiterarles el mensaje, un abrazo para toda la mesa y con mucha fuerza adelante porque me gusta mucho el programa. Bueno, le agradezco mucho, Pai. Acá en Morón también estoy tratando de conseguir adeptos que escuchen como yo, que son la gente que le escucha, que le gusta la temática ovni. Bueno, perfecto. Allá tenemos un amigo, Daniel Valverde. Ajá. De Expedientes OVNI. Ajá. También él tiene un programa, después le voy a pasar bueno, la página. Bueno, les mando un abrazo para todos, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Y te comento, perdóname, sí. Pero Daniel, el que mandó el mensajito, es Daniel del Correo. Daniel del Correo, claro. Hace rato también que no hablo con Daniel. Por eso, porque tenemos 3 Danis en el teléfono, por eso, disculpa, uh-huh. Dani, que no te supe ubicar enseguida. Bueno. Listo. ¿Dónde había quedado? El universo. Su fin último es responder siempre desde una perspectiva científica a estas preguntas. Para ello, incluye aspectos muy diversos de la biología, la astronomía, la química y la geología. Recientemente tuvo lugar en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos, el 5º Congreso Internacional de Astrobiología, el ABSCCOM 2008 Astrobiology Science Conference, uno de los más importantes de esta disciplina que reunió a más de 500 científicos de todo el mundo para debatir los avances más recientes de este campo. Entre otras cuestiones, se hizo una revisión de los estudios sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Desde los trabajos de los pioneros de Haldam y Oparin, que este último explicó en el libro El origen de la vida de 1938, pasando por los famosos experimentos de Miller-Urey de 1953, que fueron capaces de reproducir los primeros componentes orgánicos en el laboratorio a partir de la materia inorgánica. siendo Stanley Miller un estudiante de doctorado, fue esta una época en la que la ciencia se regía por unos patrones difíciles de concretar o encontrar en la actualidad. Así, el director de tesis de Miller, el premio Nobel Arnold Urey, renunció a ser coautor del artículo principal que mostraba estos resultados con el objetivo de no eclipsar los logros de su pupilo. Qué grande este señor, ¿eh? Hizo un pie al costado para que el otro tuviera el crédito. Más allá de que comenzaron juntos y colaboraron en este estudio. Eso habla bien de la persona. ¿No? Habla muy bien de la persona. Muy bien. Posteriormente, son numerosos los componentes orgánicos que se han conseguido sintetizar en el laboratorio, e incluso que se han detectado en lugares tan diversos del universo como los cometas o las nebulosas planetarias. El descubrimiento de la cadena de ARN ha sido ribonucleico, una de las moléculas básicas que contiene información genética con capacidad de actuar como las enzimas proteínicas, que operan como catalizadores básicos de las reacciones biológicas. ¿Entendiste hasta ahí? Seguro que sí. Impulsó las teorías que sitúan a estas moléculas en el origen de la vida. Sin embargo, a pesar de los avances en el estudio de la química asociada a la evolución de la vida, aún no se ha conseguido producir en el laboratorio a partir del ARN ribosomas, que son los elementos celulares básicos en la síntesis de proteínas a partir de la información genética. Por tanto, a pesar que la vida es muy persistente, como lo demuestra el hecho de que la hayamos encontrado en los ambientes más extremos, ácidos, salinos e incluso radioactivos. ¿Vos lo podés creer? En un componente ácido, salino o radioactivo, que ya es mucho decir, es demasiado, ¿sí? Se encuentra vida. ¿Cómo es posible? Y porque la vida se adecua al modo de donde nace, donde se crea. Resultados como los anteriores indican que su aparición podría no ser frecuente. Otro de las cuestiones interesantes dentro de la astrobiología es el estudio de la aparición y evolución de la inteligencia, aunque indicios del desarrollo de diversas formas de inteligencia animal a lo largo de la historia de la evolución biológica en nuestro planeta, la aparición de esta no es frecuente. Tan solo en el caso del ser humano, la inteligencia ha dado lugar muy recientemente en escalas evolutivas. Claro, y acá podemos acotar que podemos decir que a partir de la evolución de la especie llegamos a este ser, si nos referimos a la evolución, a este ser humano que nosotros conocemos y que somos, y la inteligencia cómo se fue dando a través de los tiempos por la evolución del ser humano en sí. Otros, en otros casos, dice que ya fuimos implantados y que trajeron esta inteligencia de otros lugares, o seres con inteligencia ya elaborada, y a partir de ese ser se fueron sucediendo diversas generaciones y de ahí la inteligencia. Hay muchas teorías, pero ninguna tesis hasta el momento. Susana. Tengo dos mensajitos. Uno de Solange, que dice que está muy bueno, le gusta mucho el programa. Gracias. Y Ernesto, que me mandó una pregunta, pero bueno, quedó por la mitad, así que estoy esperando que vuelva a mandarme el mensaje. Se le trabó el dedito. Bueno. No, o el mensaje, por ahí, viste, porque están llegando demasiado juntos y bueno, se bien, trabó. Prosigo, que ya viene la otra tanda. Varios científicos, en su mayoría físicos, plantearon en décadas pasadas que la inteligencia constituye un nicho evolutivo. Por tanto, si el ser humano desapareciera como especie, otra desarrollaría su inteligencia y ocuparía su lugar. Sin embargo, esta hipótesis, denominada por Lieberwer hipótesis del planeta de los simios, ha recibido fuertes críticas por muchos otros científicos, mayoritariamente biólogos. Estos argumentos que, a pesar que en diversas regiones aisladas del planeta los seres vivos evolucionaron de manera independiente, solo en los homínidos, los monos, africanos se desarrolló la inteligencia humana, otra teoría, y por tanto no hay pruebas de que esta sea un hecho evolutivo convergente. En todo caso, seguramente donde se han producido en las dos últimas décadas los mayores avances dentro de la astrobiología es en el campo de la búsqueda de planetas extrasolares, que se han encontrado hasta el momento más de 200. desde el descubrimiento de los primeros planetas alrededor de púlsares a cargo de Boltzmann y Frail en 1992 y el primero alrededor de una estrella solar mayor y Kelos en 1995, se han encontrado más de 250 planetas extrasolares. Me quedé corto. La mayoría de ellos han sido detectados con técnicas indirectas como la velocidad radial, los tránsitos o microlentes gravitatorio, pero también hemos podido captar de manera directa de imágenes con masas unas pocas veces mayores que las de Júpiter. Muy recientemente se ha producido el hallazgo de planetas con masas unas pocas veces la de la Tierra. Claro, en este gran universo hay de todo tipo de no me sale la palabra. No sé lo que quiere decir. De estrellas, de planetas y demás cuestiones. Hay de todo un poco. Hay grandes, chiquitos y muy, muy extremadamente grandes. Como ya lo dije, el Sol... ¿Te acordás cómo lo dije? Que ya me olvidé. No, lo dijiste en el programa anterior, ¿no? Sí, que anterior. Comparado con la Tierra o con el Sol nuestro es un píxel. No me acuerdo el nombre. Arturo. Arturo, ¿cómo te olvidaste, Eduardo? Me olvidé, sí, Había la conversación, pero no me acordaba el nombre. Arturo, no me puedo olvidar. Son las denominadas supertierras. Actualmente desconocemos si su superficie es rocosa como la de nuestro planeta o gaseosa como la de Júpiter. Todo parece indicar que estos objetos se encuentran fuera de la zona de habitabilidad, dado que es la región alrededor de una estrella en la que puede existir agua en forma líquida, aunque ignoramos la composición de gases en su atmósfera. Esta influye drásticamente en la temperatura superficial de un planeta, como lo demuestra en el caso terrestre con sus gases de efecto invernadero. Claro, todo depende. Si nuestro Sol, nuestro planeta Tierra, mejor dicho, está a una distancia de 150 millones de kilómetros e hizo posible la vida como nosotros la conocemos, es porque es la distancia adecuada. Ni más ni menos. Justo este es el punto donde se puede generar la vida tal cual nosotros conocemos. En otros planetas, tal vez más alejados del Sol, 5.000 millones de kilómetros, tal vez se genere vida, pero... De forma microscópica, o tal vez insectos, o vaya a saber cómo, pero se genera. Pero tal vez con inteligencia como nosotros, así tan inteligente como vos, como yo, imposible. ¿Qué me vas a decir, Susanita? A mí ni me cuenten, ¿no? Y vos también, que sos inteligente. Te casaste conmigo, tenías que haber sido inteligente. Tenés que ser inteligente. ¿Algo me tenés que decir? ¿Algún llamadito? No, absolutamente, ya te pasé los llamaditos. Tengo que cortarla acá porque viene la propaganda, me está haciendo seña con el gorrito. Vamos a la puli y ya volvemos antes que nos pasemos más. Presenta este... Bueno, termino de leer el artículo este, donde quedamos en vida. También me dice que paralelamente también se intensifican los esfuerzos por... enviar misiones para estudiar los sitios de nuestro sistema solar donde existe una mayor probabilidad que se haya originado la vida, tales como Marte, Europa o Titán. En Europa, bien es sabido, acoto, dicho sea de paso, que en Europa, Ganímedes. En Ganímedes ya existe la vida, eso en omnilogía lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Y son algunos lo titulan, los hermanos superiores, que esta gente que viene desde las Pléyades. Ya lo hemos dicho y la gente ya lo sabe. Sí, las Pléyades, más de uno estará diciendo. Y estará diciéndolo, más que seguro, nuestro amigo Alfred, que eso sabe bastante. ¿Dónde estará Alfred en este momento? En su cama, mirando el techo. ¿Con las manos? Con mano en la nuca. En la nuca. Y diciendo, ese Jorge, ese es mi pollo. Sí, señor. Y Titán. Hasta entonces, o incluso es posible que después la astrobiología o la bioastronomía, como afirmó el biólogo evolucionista George Simpson, seguirá siendo una disciplina en búsqueda de materia de estudio. Sí, lógicamente. Esto de estudiar dónde se origina la vida y cuáles son las posibilidades que haya vida en nuestro sistema solar no va a terminar nunca. Al menos no lo veo de forma inmediata. Y cuando el hombre sepa que el universo está plagado de vida, porque ahora todo es una hipótesis, ¿no? Cuando sepa que está plagado de vida, que no hay un solo lugar en el universo que no haya gente parecida a nosotros, o no, eso no importa, se va a dar cuenta que esta es la creación más fabulosa que el Todopoderoso ese Dios que nosotros lo conocemos, hizo esto y puso al alcance de todos nosotros para que investiguemos y para que lo usemos. Y lo cuidemos. Y lo cuidemos, que es lo que no está haciendo, lo que no está haciendo el terrestre en este momento. Pero ese es otro cantar, es ese. Pero sí sabemos positivamente que todo está puesto ahí, es un regalo majestuoso que nos ha hecho nuestro Padre Supremo. Susana. Sí, tengo un mensaje de Florencia, donde dice que está escuchando el programa por primera vez, así que no es la doctora Florencia que vos le mandás saludos. Qué bien que hace Florencia, muy bien. Que dice que le gusta mucho lo que has estado leyendo uh-huh. y que, bueno, el miércoles que viene va a estar ahí firme escuchando otra vez. Bueno, Florencia, difúndalo esto, comente a sus amistades y parientes que acá en Esteban Echeverría, ¿es de Esteban Echeverría, Florencia? Sí. Ah, bueno. Que acá en Esteban Echeverría y en la Radio Model existe un programa que habla de todas estas cosas que la gente que no está muy metida en el tema dice los locos de la radio. Que hablamos de cosas raras, de los ovnis, de los platos voladores. Pero no tanto, ya no lo dicen tanto. Bueno, es más, ya llaman para comentar que ellos... Pero siempre alguno va a ver que lo dice. Bueno. Y pero no, no somos locos, eso se lo puedo garantizar y que jamás fuimos locos ni lo vamos a hacer. Ni lo volveremos a hacer. Ni lo volveremos. Claro. Exacto. Bueno, nos quedan escasos minutos. ¿Vos tenés alguna otra cosita que leer? No, ya te lo leí. Lo que te había leído el escrito, ya lo leí. Después tenía otro mensaje de Ernesto que quedó inconcluso, pero no me volvió a mandar mensaje. Ajá. Y también Jorge... un vecino nuestro, ¿ah, Jorge sí? de la Vuelta de Casa, ajá. donde dice que está sintonizando el programa, que salimos bien claro, y que le gustó el programa, porque yo había estado hablando hace unos días con él, donde le había dado la emisora y todo. Bueno, dice sí. que le gusta mucho lo que está saliendo al aire. Bueno, muchísimas gracias. Y la gente escucha, vos viste, Eduardo, la gente escucha. Para la semana próxima tengo acá, ya lo tenía en la gatera, un escrito que habla... de flujo oscuro, puede ser la prueba de la existencia de otro universo. Puede ser la prueba de otro universo, sí. Totalmente. Cuando uno dice, bueno, pasamos a otra dimensión, estamos hablando de otro universo paralelo. Parece ser que lo hallaron, o que lo están ya en los albores de decir cómo es el asunto este. La verdad de la milanesa, como diría mi abuelita. El próximo miércoles lo voy a leer. Sí, es interesante. Que también lo tuve que corregir porque está lleno de errores, porque viene de Brasil, en portugués, pero bueno, bien vale la pena leerlo. Bien, para el próximo miércoles me voy a comprometer en averiguarte sobre un cometa que estuve escuchando en la radio. Ah, sí, me dijiste. Que va a pasar el 26 a la mañana, a la madrugada, sí. Un cometa de dos colas. A la madrugada, lo podemos ver en los crepúsculos, siempre te lo digo. Exactamente. Cuando sale el sol o cuando se oculta. A la mañana cuando sale. Exactamente. Así, pero como no tengo bien preciso el nombre, que lo escuché, pero lo escuché por radio, no lo vi bien por internet, no pude entrar. Sí. Me comprometo a entrar a investigarlo para podértelo traer como dato para el miércoles. ¿Cómo se llama inclusive? Porque... Precisamente es lo que no me acuerdo. Sé preciso que es el jueves 26, se va a poder ver acá en la Argentina. Con binoculares, muy sencillamente, o si uno como nosotros tenemos telescopio mejor. Sí. A la mañana, el crepúsculo, es un cometa de dos colas, eso es preciso, ya está dicho, uh-huh. pero no recuerdo bien el nombre, porque bueno, es muy científico. Lo decís. Y lo vamos a confirmar, por eso, pero le vamos tirando el data como para aquel que se levanta con el mate a la mañana. Bien. Pero como que a las 4, pero muy temprano, como a las 4. Estamos cerrando. Bueno, nada más, buen dato que nos dio nuestro amigo y colega Eduardo. Bueno, yo les agradezco mucho a todos los llamaditos y mensajitos que nos han mandado y será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los dejamos en compañía de Sin Brigas, Tambores Llamando, con el Pai Daniel de Ogún. Eduardo. Juan, de igual modo, saludos a todos, muchas gracias por dejarnos siempre un ratito estar con ustedes y, como digo siempre, que Dios los bendiga. Bueno, igualmente, como dijo Eduardo y como dijo Susana, será hasta la próximo miércoles, Dios mediante. Chau. Nuestra vía de comunicación.